Hola, hola, hola, hola. ¿Estamos ahí? Muy bien. ¿Cómo estamos? Paraguay Vive, la vueltita número 37. 37 veces, 37 espacios, 37 hitos, segmentos de ideas, palabras, denuncias, reflexiones y especialmente resistencia. Especialmente resistencia. Y bueno, y como siempre decimos, esto es Paraguay Vive, el número 37. Estamos transmitiendo desde la retaguardia. Gracias, gracias a la familia Retaguardia, que tuvieron un mimo gigante de parte de la doctora Reidy, que no es cualquier cosa, que esos son, para los que estamos en trincheras, esos son los galones que valen. Esos son los galones de verdad. Así que felicitaciones y un agradecimiento de cobijarme en el ámbito este de la familia La Retaguardia. Y hoy opera como siempre Natacha Bianchi, diplomada de pulpo. Dejó de ser una persona con dos brazos y se transformó en un pulpito que mete los dedos, levanta el volumen, te baja, te dice, te aprieta, te saca y también tiene diploma. ¡Qué grande! Ídola, ídola total, otro lujo más, gracias a la vida que me ha dado tanto. Y estamos en el estudio Víctor Basterra. Y hoy no solo decir Víctor Basterra, nadie sabe o muchos no saben quién es Víctor Basterra. Víctor Basterra es un hombre que en un momento especial tomó una decisión distinta, diferente. En un ámbito infernal de catacumbas, de muertes, de astucias, consiguió sobreponerse y dar un paso más allá que el solo proteger o salvar la propia vida. Ese paso que dio significó que el juicio de la ESMA tenga caras, nombres, apellidos, historias, aparecidos y desaparecidos. Eso que estaba escondido y supuestamente bien escondido y cubierto salió a la luz. Y salió a la luz en gran parte y en gran medida porque hubo una persona que hizo lo diferente. Y bueno, y eso es, ese es Víctor Basterra y también nuestro agradecimiento a él. Y también lo tenemos a Luciano, y Luciano Arruga, que nos interpela, como nos interpela la historia del chiquito que contamos la semana pasada de Lanús, como nos interpelan los millones de chicos que están en las periferias, en los márgenes de la civilidad securitada por el nuevo gobierno nacional. Estemos alertas, estemos atentos, porque cuestiones que hoy se definen como abuso policial mediante una modificación, de las leyes y los reglamentos, dejará de ser delito. Y bueno, y como decíamos, recibimos y distribuimos solidariamente información, convocatorias, denuncias de los pueblos que luchan contra los abusos a los más vulnerables. Después de nosotros, sigue el programa Patria Soñada de Jorge Soler. Estamos articulados y más que nunca atentos a lo que está pasando en Paraguay, porque sabemos que en Paraguay está sucediendo de manera adelantada lo que viene aquí como una inundación del Paraná, que viene lenta pero llega. Y bueno, vamos hoy jueves de 19 a 20 en vivo, los sábados repetimos de 10 a 11, los domingos de 9 a 10 y los martes a las 14 y 22 horas. Y un agradecimiento inmenso a La Retaguardia que nos da esta posibilidad de comunicarnos y de transmitirnos. Y sin más, vamos con las novedades del juicio de Curuguaití, pero antes de eso, el institucional. Ese es el drama. No son efectos especiales, no es un truco. En esos primeros segundos, se fueron 17 vidas. 11 campesinos, 7 policías, heridos. Gente herida. Por ejemplo, uno de ellos con un tiro en la boca, que estuvo 2 años sin atención médica, recluido. Eso fue una encerrona, fue una celada, una matanza preparada, un objetivo multilateral, apropiarse definitivamente de las tierras de Marina Cue, dar una lección a los campesinos que hacen tomas, dar una lección a los organismos y grupos de militancia social que los apoyan, derrocar al gobierno de Fernando Lugo y, por qué no, una vendetta policial. Es muy raro que el primer muerto haya sido el comisario Lovera. El comisario Lovera era una persona preparada, se decía que era el mejor alumno del FBI y de la DEA. Había habido hacía poco un procedimiento en la casa del jefe de la policía antidroga, justamente por narcotráfico. Y es todo muy raro. Es todo muy raro, como es raro el juicio injusto que se sucede, como se suceden las cosas en Paraguay, de manera inexorable. Los únicos que están sentados en el banquillo de los acusados son los campesinos. Tenemos que suponer que habiendo 17 muertos, 11 campesinos, 6 policías, los mismos campesinos que están sentados mataron a sus propios compañeros. No termina de explicar el fiscal que acusa ¿Cómo puede ser que al día de hoy no estén las pericias forenses incorporadas al expediente? ¿Cómo puede ser que las municiones extraídas de los cuerpos no formen parte del caudal pericial? Muchas preguntas. Y el 15 de diciembre, Mateille Angirú Cuerá, se cumplieron 42 meses de la masacre de Curuaití. Dicen desde allí en ese momento. En la sala del juicio, Néstor Castro, uno de los campesinos imputados, encabeza un momento de homenaje a los mártires de Curuaití. Luis Paredes, de los Santos Agüero, Francisco Ayala, Delfín Duarte, Avelino Espínola, Andrés Riveros, Ricardo Frutos, Luis Paredes, Luciano Ortega, Arnaldo Ruiz Díaz, Adolfo Castro, Vidal Vega. Y ellos están presentes. Y también podemos ver a los familiares que, sin poder hacer el duelo, están acompañando esta injusticia de campesinos acusados, sin pruebas, condenados de antemano por la oligarquía terrateniente paraguaya, a condenas que van a arrancar de 35 años para arriba. Pasó así, en la última sesión del juicio oral, como siempre hay compañeros que acompañan a los campesinos, y dice así: sin ninguna razón fundamentada, por orden del Tribunal de Sentencia, en connivencia con el fiscal Rachid, que es justamente pariente del que ordenó el asesinato y la masacre de Curuaití, detienen al activista y dirigente comunista del PC, el compañero Fabricio Arnela, alias El Pollo. Durante el juicio oral y público a los campesinos presos y acusados injustamente por la masacre de Marina Cue. Una injusticia más de la corrupta justicia paraguaya. Esto es para dar tocorré urgente, pero también en el mismo tocorré tenemos que agregar que ya está liberado. O sea, fueron casi 10 horas de detención, lo que no es poco porque es demasiado un minuto. El diario judicial, en cambio, cubrió la misma noticia diciendo: un joven lanzó varios improperios contra los magistrados luego de recibir un llamado de atención por moverse del lugar. En plena etapa de alegatos iniciales se debió interrumpir el juicio, pues el tribunal de sentencia presidido por el juez Ramón Trinidad ordenó el arresto disciplinario de Fabricio Arnela por supuestamente molestar durante el juicio. Y porque no se quedaba quieto, sí señores. Y tenemos que decir que el próximo 19 de diciembre, desde el mediodía, compartiremos una jornada de debate, fútbol, asado y serenata con Felipe Benítez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, Fanny Olmedo, Dolores López, Juan Carlos Tillería y Alcides Ramírez, presas y presos políticos de Curuaití que soportan prisión domiciliaria durante el juicio. Rubén Villalba aún sigue preso en el penal de Tacumbú. Se agradecen los aportes de víveres y alimentos no perecederos. Esto va a ser en el barrio Trinidad, donde está el espacio de detención domiciliaria de los compañeros, que a su vez piden la nulidad del juicio ya. Y sin más, vamos con el institucional Yayó Eka Yayó Topa. Familiar desaparecido durante la dictadura astronista. Una gota de tu sangre puede ayudar a identificarlo. Si sos madre, padre, hija, hijo, hermana, hermano, prima, primo, sobrina, sobrino, nieta, nieto, abuela o abuelo de una persona que ha sido detenida y desaparecida entre los años 1954 y 1989. Puedes donar una gota de tu sangre y compartir tu testimonio. Como aporte al trabajo de identificación de las más de 400 personas desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner, llámanos e informate. La toma de sangre es gratuita. Los datos son confidenciales. Yayo GK, Yayo Topaj Agua. La campaña Yayo GK, Yayo Topaj pretende crear un banco de datos genéticos para identificar los restos de las personas desaparecidas durante la dictadura estronista. En ese sentido, instan a los familiares de víctimas a donar una muestra de sangre. Hasta el momento, la cifra de desaparecidos entre 1954 y 1989 sigue en 400 personas. Actualmente, organizaciones de Paraguay y Argentina trabajan para la identificación de 34 esqueletos recuperados en excavaciones que pertenecerían a personas detenidas y ejecutadas extrajudicialmente durante la dictadura, según explicó Rogelio Goiburú, coordinador de la búsqueda de restos de los compatriotas desaparecidos. El lanzamiento de la campaña tiene el objetivo de crear un banco de datos genéticos para poder lograr la identificación. Hemos logrado nuevamente, porque teníamos 80 muestras, aumentar y estamos en 115 muestras. Y tenemos el compromiso de entregar 200 a fines de este mes. Por eso es que estamos informando a la población a través de ustedes, para que todos aquellos compatriotas que tengan familiares desaparecidos se acerquen y donen una muestra de su sangre para poder hacer el banco genético. Nosotros hemos contactado personalmente con muchos familiares, pero desde luego que hay otros que viven lejos de Asunción, en el interior de nuestro país, y va a ser más fácil llegar a ellos a través de ustedes, a través de la prensa, tanto de la televisión como de la prensa escrita y la radio. La campaña nacional emprendida para identificar a los desaparecidos se denomina Yayo GK, Yayo Topaj. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 0986-483879. Así es. Así que fuerza con esa campaña. Tenemos que buscar las muestras, tenemos que conseguir ADNs, tenemos que conseguir plata para que el gobierno de Horacio Cartes no tenga la excusa de decir que no va a transferir los fondos para seguir las búsquedas y la recolección de los restos, y que no va a pagar los exámenes de ADN. Así que bueno, atento con eso. Y las noticias de Paraguay sin más. Lo más promisorio que está pasando es en el día de hoy y mañana. Se reunió la Cumbre Social de los Pueblos del Mercosur 2015. Esto sucede en el día de hoy, jueves y viernes 18 de diciembre. Se realiza la Cumbre Social de los Pueblos del Mercosur en Asunción, Paraguay. El programa, esto se hace directamente al aire libre en la Plaza Oleari. Todos conocemos dónde queda, y Gatimí, y el eje es el medio ambiente. Va a haber talleres, uno sobre el medio ambiente, dado por la FREPA, el acuífero guaraní con Víctor Benítez, Cerro León, el presidente de la comunidad Ayoreo. Después, el segundo eje es el eje de la comunicación, y ahí el que va a coordinar es Santiago Ortiz, del Sindicato de Periodistas, Rubén Ayala, de Voces. Después, el eje es Derechos Humanos, y ahí va a estar coordinando Michi Morangas. Después, Bañados, Lucha en Defensa Costera, esto también es Carlos Benítez. Después va a haber otro taller sobre soberanía alimentaria, y luego la Federación Nacional de Estudiantes, la FENAES, nos va a contar cómo está la lucha de los estudiantes en Asunción del Paraguay y en todo Paraguay. Después va a estar la gente de la Universidad Nacional de Asunción diciendo una, no te calles. Al día 18, esto es en el día de mañana, viernes, el lugar es en la sala bicameral del Congreso. Todos sabemos dónde queda, ¿sí? El parlatrucho, le dicen. Ahí se van a hacer las plenarias generales, se va a hacer un conversatorio sobre la masacre de Curuguaytí, en el cual se van a hacer las proyecciones de los documentales editados al respecto. Va a estar la compañera Martina Paredes, incansable, Elida de Castro. Y después va a estar también el grupo de abogados. Luego de esto se hace una mesa que es sector sindical con el compañero Víctor Ferreira, reivindicaciones sindicales, huelga de choferes de la línea 49, huelga general del 21 y

creciendo buscó su senda y el Uruguay no olvida la marca dulce de su pisada. Cuando busca el norte Brasil para combatir. Por lo menos no habrá sido fácil cerrar tus grandes ojos claros, tus ojos donde la mejor violencia se permitía razonables treguas para volverse increíble bondad. Y aunque por fin los hayan clausurado, es probable que aún sigas mirando, soledad compatriota de tres o cuatro pueblos, el limpio futuro por el que vivías y por el que nunca te negaste a morir. Una tercera cosa nos enseñó, lo que no logre uno, ya lo harán dos. En algún sitio del viento o de la verdad está con su sueño entero la soledad. No quiere palabras largas ni aniversarios, su día es el día en que todos digan armas en la mano, patria, roca y cu. Su día es el día en que todos digan armas en la mano, patria, roca y cu, patria, roca y cu, patria, roca y cu. Mujer paraguaya, ¿eh? Mujer paraguaya. Bueno, eu agora vou pedir licença para os escutantes. Eu vou falar, eu vou dar uma mensagem que recebemos agora, que fala assim: neste momento, no ano em que faria 70 anos, Soledad Barret Viedma é declarada anistiada política brasileira pós-mortem pela Comissão da Anistia. Militante da VPR, da nacionalidade paraguaia, estava grávida do cabo Anselmo quando foi assassinada na massacre de São Bento em 1973, por responsabilidade do próprio Anselmo. Seu corpo ainda está desaparecido e até hoje não foi expedida a sua certificação de óbito. Declarada oficialmente morta e desaparecida por responsabilidade do Estado brasileiro, Soledad agora é também anistiada brasileira por todas as perseguições que sofreu ainda em vida. Sua filha, Nia Cindy Barret de Araújo, recebe formalmente o pedido de desculpas do Estado brasileiro. Soledad era neta do renomado escritor paraguaio Rafael Barret e antes de chegar ao Brasil passou pela Argentina e pelo Uruguai, onde foi marcada a navalha aos 17 anos em Montevideo por se negar a gritar Viva Hitler. Inspirou poemas de Mário Benedetti, canções de Daniel Viglietti e livros de vários autores. A Comissão de Anistia determinou ao cartório a emissão imediata do atestado de óbito por desaparecimento político. Ah, e que dijimos? E Nia Cindy, isto é assim, le dieron depois de 70, ou seja, hoje dia tendría 70 anos, e Soledad, e o Estado brasileiro hoy la reconoce como muerta y desaparecida por su responsabilidad. Y ante este evento, su hija, Nia Cindy Barret de Araújo, dice: Soledad nos emociona a todos por su valentía, fuerza, persistencia de lucha y compromiso. Como hija, recibo este pedido de disculpas del Estado y lo hago público para que todos conozcan su nombre, sus ideales, su historia y su identidad. Más un ladrillo cimentado en la pared Casa de la Memoria, por intermedio de esta comisión, que viene cumpliendo su misión junto a la sociedad brasileña de también rescatar los trajes del periodo de la dictadura para mostrar las violaciones de los derechos aplicados por el estado de excepción y el terror. Y así, que decir que no lo aceptamos, que no queremos que hechos así vuelvan a suceder, que no se olvide para que nunca más pase Soledad presente. ¿Y qué decíamos? Decíamos, Brasil pide perdón por el asesinato de Soledad Barret. El Estado brasileño decidió ayer pedir formalmente disculpas a la ciudadana y a Cindy Barret de Araújo por la persecución y asesinato que sufrió su madre Soledad Barret Viedma durante la dictadura en el país vecino. Soledad fue declarada oficialmente muerta y desaparecida por la responsabilidad del Estado brasileño. Su hija Nia Cindy recibe formalmente el pedido de disculpas del citado Estado. La historia de Soledad Barret Viedma está marcada por la lucha contra dictaduras en Paraguay, Uruguay y el Brasil. Había sido asesinada el 8 de enero de 1973 en Recife, Brasil. Tenía 28 años. Había nacido en Paraguay el 6 de enero de 1945 y era nieta del escritor hispano-paraguayo Rafael Barret. Su brutal muerte a manos de la policía política brasileña causó una profunda impresión entre las personas que la conocieron. Muy joven, fue exiliada a Uruguay con sus padres y vivió en Montevideo buena parte de su juventud. En julio de 1962, un grupo neonazi la raptó en su condición de destacada dirigente estudiantil y con amenazas de muerte quisieron obligarla a gritar consignas a favor de Hitler. Como se resistió, le grabaron con una navaja la esvástica en el muslo. Esa es una lideresa. Y vamos, antes de entrar acá, vamos a hacer un aterrizaje forzoso en Argentina, pero antes de eso vamos con un remember de los 70, Marcha de la Bronca de Pedro y Pablo. Sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta general, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar. De bronca, bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza si nos encarcelan la esperanza. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón, es mejor tener el pelo libre que la libertad confiscador. ¡Marcha! ¡Un, dos! No puedo ver tanto desastre organizado sin responder la voz bronca. De bronca, bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca. cha Va subiendo la levadura de a poquito. Y como decíamos, el ingeniero, los ingenieros tienen una virtud. En su estructura formativa, tienen el principio de las tensiones. Entonces, ¿qué pasa? A veces se enamoran de sus propias teorías respecto al manejo de las tensiones. Y hay un dicho que decían mis abuelos: dime de qué te jactas, te diré de qué adoleces. Decía también, esto era una tía pícara, muy pícara, que algunos hombres, cuando tienen el miembro viril chiquito o finito, sobreactúan porque tienen una necesidad animal, genética, recesiva, de mostrarse proveedores, fuertes. Raro, ¿no? El comportamiento animal de los seres humanos. Pero bueno, decíamos que cambió el gobierno, ya sabemos, ya nos dimos cuenta, señor Macri y su troupe. Y lamentablemente no contradicen aquello que teníamos como certeza. ¿Qué teníamos como certeza? Teníamos como certeza de que el grupo, el anillo más cercano al señor presidente, trabaja con planos teóricos y solo circunstancialmente, y cuando no lo puede evitar, toma las experiencias de campo. Como no las tiene propias, las adquiere de quienes se la pueden proveer. Algunos se la proveen con costo, otros se la proveen a cambio de poder, de prestigio. Y decíamos que el inicio de esta nueva etapa en la democracia argentina arrancó con un hecho de gravedad institucional inusitada, que es prolijamente ignorada por propios y extraños. El señor presidente de la Nación, mediante un reclamo judicial con un fiscal conocido, amigo, con un fallo a las apuradas, fuera de forma, que dictó la jueza Servini de Cubría, acortó el término presidencial que está constitucionalmente incluido dentro de la base de la estructura republicana de la Argentina. Sin más, y por su propia voluntad y con la anuencia de la justicia, de una parte de la justicia, consiguió que el mandato presidencial se acortara, que el mandato del presidente entrante quedara en suspenso y que tuviéramos un presidente cautelar, Federico Pinedo. Un presidente que ejerció durante gran parte de un día la potestad de la presidencia de la Nación, teniendo en sus manos todos los resortes administrativos del Poder Ejecutivo Nacional, con todo lo que ello implica. y eso quedó desapercibido. Y eso ya denota una falsa bonomía, una postura inconsistente de los valores democráticos. Pasó desapercibido. O mejor dicho, sí, algunos dijeron, la presidenta dijo, la gente dijo, todo, pero no provoca horror, no provoca escándalo. Simone de Beauvoir, hablando justamente del escándalo respecto a este tipo de atrocidades, esta es una forma de atrocidad, decía que lo escandaloso del escándalo es que nos acostumbramos. No sea cosa que estemos repitiendo el síndrome de la rana en el agua fría y que cuando querramos saltar de la olla sea tarde, porque vamos a estar hervidos. ¿Por qué decimos esto? Porque el discurso penetra y parte de la opinión pública lo acata. Mientras se muestran dialoguistas civilizados, amenos, no confrontativos, en los hechos demuestran que para el gobierno la democracia es una molestia. Las reglas están para ser subordinadas a la voluntad del dictador. Los límites constitucionales, una boludez que se arregla por vía de la excepción. El uso del Estado ilimitado para satisfacer necesidades políticas. El gobierno debe explicar por qué a las apuradas mandó a esos 42 jóvenes gendarmes, invocando una situación de emergencia nacional, de peligro institucional, de peligro de brote de violencia incontenible, y mediante una orden apresurada, justamente para satisfacer necesidades políticas, envió un contingente de jóvenes que terminaron encontrando la muerte. El objetivo era ni más ni menos cumplir con el pedido del gobernador Morales de la provincia de Jujuy, disciplinar a los militantes de la Tupac. Tal vez en su interpretación política, en su visión, no hay que permitir en Jujuy que se sigan manifestando pacíficamente los movimientos sociales. Tal vez ellos, que nos quieren hacer creer que son amenos, civilizados, correctos, transparentes, tienen un ejército de carniceros afilando los cuchillos. Eso es muy probable. Y entre las cosas que nos regaló las primeras horas de este nuevo gobierno, desalojan a los golpes el Centro de Artes Batalla Cultural. Efectivos policiales se presentaron en Urcisa 557, Estación de Olivos, para clausurar el Centro de Artes Batalla Cultural habilitado por la Municipalidad de Vicente López, comunidad básica de la Secretaría de Cultura del Frente para la Victoria Vicente López. Los compañeros que se encontraban en el lugar recibieron agresiones físicas y verbales por parte de los efectivos, cuyo fin era desalojar el lugar para su posterior clausura. Al hacerse presente, la concejal Julieta Martínez Molto, junto al responsable político Gustavo Matías, tal como se vio en los videos, sufrieron maltrato físico. A Matías lo redujeron, golpearon y esposaron durante una cuadra hasta la comisaría, donde fue golpeado nuevamente y detenido. Allí ya se encontraban tres compañeros más que fueron brutalmente golpeados, tal como se mostraron en las fotos en ese momento, que acompañan un reclamo judicial. Fueron encausados todos ellos, incluida la concejal, que fue agredida físicamente por una subteniente policía de apellido Paleta. La agredió delante de todo el mundo y eso quedó también filmado. Luego, no conformes con esto, llamaron a dos cuerpos de la Guardia de Infantería de la Policía de la provincia para detener a estos culturales desacatados que no querían obedecer lo que se le ordenaba. Todos ellos fueron encausados por daños y resistencia a la autoridad. Así que bueno, esto pasó, otro nuevo escándalo en pocas horas. Un nuevo funcionario de Cambiemos genera polémica. Se trata de Carlos Manfroni, nuevo subsecretario, fue subsecretario, ya lo echaron, de Asuntos Legislativos del Ministerio de Seguridad. Patricia Bullrich designó como nuevo subsecretario de Asuntos Legislativos del Ministerio de Seguridad a Carlos Manfroni, quien hace pocos días fue denunciado por persecución a los trabajadores del Ministerio por su filiación política, sindical e ideológica. Manfroni escribió los libros Montoneros, Soldados de Macera, Los Otros Muertos, Las Víctimas Civiles del Terrorismo Guerrillero y además dirige una fundación de ética pública y un curso de la Universidad Católica auspiciado por la Embajada de Estados Unidos sobre reglas contra la corrupción. Asimismo, es columnista del diario La Nación. Algunas opiniones de este señor. La democracia y la libertad son productos de la hedionda Revolución Francesa, que para peor también fabricó el amor a la humanidad. Puro onanismo intelectual, asegura Manfroni. Es una herejía pensar que la autoridad sube de abajo hacia arriba, mientras que en la organización de la Iglesia el poder desciende de arriba hacia abajo. A su vez, define al progresismo como un infeccioso mal y asegura que el progresismo lleva el estigma del temporalismo judaico y masónico. Y agrega, el materialista pueblo judío instruye a los hijos de Sion para conquistar el poder. Finalmente, critica fuertemente al rock al afirmar que es un movimiento artístico más subversivo, anticristiano, antimetafísico, contracultural de todos los tiempos, cuyo ritmo destemplado exacerba las pasiones contra el espíritu y crea un estado hipnótico en este lavado cerebral. Toda deformación de la cultura debe ser considerada subversiva y como tal erradicada. La filosofía del rock conduce al deseo desesperado de la muerte e induce al suicidio, como lo demuestran las letras de las canciones de Charly García, Spinetta y Morris. Ofrece la posibilidad de convertirse en un animal o un marica. El rock es anticristiano y transmite mensajes satánicos, como dice el pelotudo este, que al final ya lo escuchamos, por eso me da tanta bronca. Pero antes vamos a escuchar algo muy importante y que de verdad, por favor, pido que prestemos atención, la palabra de Estela de Carlotto, y si esto no nos marca un hito es que estamos realmente más muertos que dormidos. Buenas tardes, queridísimos amigos, perdonen las razones de juventud, voy a hablar sentada, más cómoda. Bueno, no tenía previsto, agradezco muchísimo este honor que me han hecho estar en esta mesa rodeada de tan excelentes personas, una queridísima persona sobre todo. Pero bueno, siempre al grito se puede decir, y desde un lugar de lucha muy fuerte, como si tenemos las abuelas de Plaza de Mayo, los organismos de derechos humanos de la República Argentina. Estamos siendo víctimas de una provocación muy fuerte. Las provocaciones son las que animan el espíritu para dar respuestas. Lejos de amilanarnos y decir, bueno, y ahora, y paciencia, uno dice, ¿qué podemos hacer? Cuando nos han querido matar, nos ha pasado, me ha pasado, por ahí asombra a la prensa cuando uno dice no tengo miedo. Muchas cosas nos pasaron peores y que nos venga la muerte. Pero como estamos vivos, tenemos que decir no tenemos miedo, porque ahora no es que nos quieran estar matando a nosotros, sino a la democracia. Tenemos que defender que la democracia de nuestro país, la más larga de nuestra historia, no muera, no decaiga, no entre en ese conformismo de decir ya pasará. Entonces, la respuesta es la que hemos hecho nosotros también, los organismos, de estar solitas al principio, pero después darnos las manos. Tenemos que darnos las manos, cada uno en el lugar en que está, darnos las manos. Cada grupo sabrá qué camino tomar para defendernos este propósito de muerte de la democracia. Y sobre todo aquellos, nosotros lo vamos a hacer, los organismos lo estamos haciendo, sobre todo aquellos que tienen la palabra de la sabiduría, de cómo y con qué resortes, estos reyes que se quieren constituir ahora en dueños del quehacer, que se ha dicho que ninguna ley puede perturbar el accionar de un presidente, es decir, que no las quieren cumplir, esos espacios son los que más fuertes tienen que estar con la palabra justa, el accionar adecuado, porque nosotros los vamos a acompañar, todo el pueblo los va a acompañar. Lo dijo Raúl, porque él viene de esos espacios donde los jueces corren peligro, son los de ese sistema los que más tienen que reaccionar. Nosotros los organismos de derechos humanos ya estamos en diálogo, porque lo hemos hecho con todos los gobiernos constituidos con el voto popular, el respeto merecido y el diálogo. Y en el día de ayer estuvimos reunidos con el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos y nos escuchó. La mayoría de las propuestas de cada organismo eran aceptadas. Solo cuando se dijo que vamos a defender a la procuradora Gil Carbó a ultranza, ahí el señor se brotó. ¿Por qué? ¿Por qué los organismos tomamos esa decisión de hablar de este tema? Es porque había trascendido el acosamiento que hacen a una persona para que se vaya. Porque además lo dijo, que mejor que se vaya. Y la discusión fue entre nosotros, decirle que eso era infame, que eso era imposible. Hoy creo que la misma persona que va a ser el que va a presidir la justicia y los derechos humanos en estos 4 años de gobierno, vuelve a decir que es legal lo que está haciendo el que preside el país en cuanto a este nombramiento de estas dos personas. O sea que cuando me tocó hablar con el funcionario, y ahora lo hago en cuanto a mi organismo, a nuestro organismo, las abuelas, le dije que había 3 espacios fundamentales dentro del Estado de Derecho que tiene la obligación de reparar lo que el Estado terrorista hizo, que son intocables. Uno es el Banco Nacional de Datos Genéticos. Otro es la doctora Gilstarbo. Y, por supuesto, el tema de la CONADI, que es un espacio creado desde el año 92 del Estado para el encuentro de nuestros nietos. Un poquito como maestro y con el dedo así paradito, esos espacios no se tocan. Porque en este espacio existe un grupo de fiscales trabajando para el encuentro y restitución de nuestros nietos. Son desaparecidos con vida, están. Entonces, cuando se quiere matar la democracia, se quiere borrar al encuentro de quienes tienen el derecho a saber quiénes son, de dónde vienen y recuperar su identidad. Nosotros como país ya la hemos recuperado. Ya sabemos qué queremos y a dónde vamos a ir. Mi mensaje es darnos las manos, luchar juntos y venceremos. Muchas gracias. ¿Qué cosas nos dejó la década pasada, los 12 años pasados? ¿Cómo confronta el status quo los golpes revolucionarios que se dieron? Al punto de que un procurador general de la Nación, que siempre fue un ignoto jurista, conocido solo por los grandes estudios de abogados que representan grandes intereses, tenían contacto con él. Hoy hay una fiscal, una procuradora, primero fiscal, hay una mujer judicial que no nació espontáneamente, o sea, que llega a uno de los puntos más altos de la judicatura argentina por mérito, por legitimidad profesional, teórica, y le agrega la impronta de la voluntad, de hacer de este país algo un poquito mejor. Y uno de los pasitos para que esto sea un poquito mejor es que todos tengamos acceso a la justicia. Y en este caso, para responderle a todos y a todas, vale aclarar también que el presidente de la Nación, con su grupo de amigos ministros, retiró el pliego, retiró el nombramiento de los dos jueces que quería imponer como un dictador justamente por decreto. Hoy hubo una reunión entre la Procuradora General de la Nación y este energúmeno joven, barbudo, que si lo ves de lejos parece progre, el Ministro de Justicia, donde parece ser que se hablaron de ciertas cosas y este señor se retrotrajo en su estrategia de que se va o se va, y si no se va la vamos a sacar, y de todas las maniobras que igualmente siguen en marcha, para proceder al desalojo de la doctora Gil Carbó. Y no es la doctora Gil Carbó, y no es solamente derechos humanos. Es la reforma del Código Procesal. Son las capacidades jurisdiccionales que adquiere un grupo de investigadores independientes y que le quita de las manos a los gobiernos de turno los esbirros de los servicios de inteligencia. Así que bueno, para tener un buen recuerdo y sepamos de qué hablamos, vamos a ir con la milonga de los fusilados de los olimareños. No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido, los sueños que había querido crecerán, aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando, y otros que siguen peleando harán nacer otras rosas en el nombre de esas cosas. Todos me estarán nombrando. No me recuerden la cara, que fue mi cara de guerra, mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. En el cielo que ya clara sabrán cómo era mi frente, me oyó reír poca gente, pero mi risa ignorada la hallarán en la alborada del día que se presiente. Me pregunten la edad, tengo los años de todos, yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad. Y mis años de verdad